noche ya llegó, la cumbia va a sonar. La banda se juntó en la esquina de mi barrio y no puedo faltar, porque sonidero soy. La noche ya llegó, la cumbia es mi pasión. Me quiero divertir danzando con mi amor y no puedo faltar, porque sonidero soy. La noche ya llegó, la cumbia va a sonar. La banda se juntó en la esquina de mi barrio y no puedo faltar, porque sonidero soy. La noche ya llegó, la cumbia es mi pasión. Me quiero divertir danzando con mi amor y no puedo faltar, porque sonidero soy. Soy un chavo sonidero que me la vivo en bailar, aprendiendo buenos pasos para la cumbia disfrutar.